Estamos con Ezequiel Miranda, que acá nos puede recibir la medalla de plata junto con el equipo de la carpeta con Argentina. Bueno, Ezequiel hoy por la mañana había logrado el mejor registro, por la tarde no pudieron repetir lo mismo, quedaron un poquitito abajo de la marca de México, pero de todas formas una gran actuación, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo están entrenando los 400, ¿no? Sí, por la mañana pudimos escoger una medida buena, se dio justo el clima, se dio bien, los cambios salieron bastante bien, no vimos todo al máximo, pero se pudo dar un buen tiempo. México y Chile se equivocaron con el tema de las medidas, que se vio reflejado en los tiempos después de la tarde, donde nos hicieron un poco la diferencia, teniendo en cuenta que ellos vienen a hacer una preparación de más de 2 meses. Ya había tenido la medalla de bronce en la prueba de la persecución individual y te estaría faltando una medallita de oro, ¿no? Para cerrar un panamericano perfecto. Sí, me estaría faltando la medalla de oro, vamos a hacer lo posible mañana por la tarde con Ignacio y vamos a ver qué sale. Ojalá salga todo muy bien y podamos quedarnos con el primer puesto en la maíz. Pero aquí le damos la medalla de oro. No, la medalla a todo el equipo, a la corteta, al técnico Gonzalo García, a Uli, a Juan Curuché, que me estuvo ayudando, a todos los que me están apoyando, a mi familia también, a mi novia también, y a Adolfo, que siempre nos está apoyando el ciclismo y está apoyándonos a nosotros, que siempre nos está dando ánimo. Felicitaciones, Ezequiel, y muchas gracias. Bueno, de nada, Adolfo, saludos.